Yo no quiero volverte a ver. Oh, oh, oh. La que yo tengo ahora me es fiel. Porque me busca y me llama. Ahora me quiere tu cama. A ella nunca te va a parecer. Te lo digo. No, no, no, no. No son iguales. Por mí que ya son rivales. Pero no las compares. No, no, no, no. No son iguales. Por mí que ya son rivales. Pero no las compares. La nueva y la ex. Mambo. La nueva y la ex. Yeah. La nueva y la ex. Díselo. No inventes la nueva, es que ya no son la misma. Una está segura de sí misma. La otra es una estrella sin carisma. La nueva se enchisma. Con su celo ya me lo confirma. La otra celebra como la crisma. Dale que seguimos. Dos mujeres, un solo camino. Pero hoy con esto yo termino. El tiempo que nos dimos puso claro cuál es mi destino. Damos el día porque no volvimos. Oye, yo no quiero volverte a ver. Por la ex no se llora, uno la reemplaza. Los de la NASA.